Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Es una de las coordinadoras madres y parte de la estructura del esqueleto del patín artístico en todo este tiempo. Viajar a Mendoza, qué experiencia, ¿no? A esta altura del año. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. La verdad que sí, fue una experiencia muy buena. Qué lindo que lo podamos contar acá a toda tu audiencia. Muy interesante. Se logran establecer lazos muy fuertes, sobre todo en las patinadoras y entre los padres también. Y la verdad que queríamos salir como para poder mostrar, como para poder vivir otro tipo de experiencia y después venir acá a la ciudad y mostrar que realmente... Fortalecidos, ¿no? Sí. Más allá de todo el viaje, de lo largo, de la experiencia con chicos, me hablabas de que por ahí esta búsqueda de lo que se llama un Open Internacional es de muy buen nivel lo que ha sucedido en Mendoza. ¿Fue solo en Godoy Cruz o también en Mendoza Capital? ¿Estuvieron en un solo centro? Nosotros teníamos el estadio dentro de la ciudad de Godoy Cruz y nos hospedamos en Mendoza Capital. Uh-huh. Y como es, la experiencia en cuanto a los chicos que han participado fue muy buena porque, como es, se han obtenido prácticamente muchos primeros puestos, más allá de que hubo dos escuelas de Chile nada más, pensábamos que por ahí podrían haber asistido otros países, pero por las cercanías me parece que solamente por esa razón pudo haber estado solamente Chile. Y después acá de Argentina estuvieron algunas como Buenos Aires, San Juan, y muy pocas escuelas ahí del lugar de Mendoza, quizás por otros compromisos o no, como nos explicaban también por la situación económica, hace que por ahí sea difícil, reducido, ¿no? Sí. Háblame del contingente de patinadores, de padres y de entrenadores que viajó a Mendoza. ¿Cuánto tiempo llevó preparar este viaje, juntar los fondos, hacer beneficios? Me imagino varios. La verdad que sí, fue un trabajo bastante de hormigas de todos los padres que han podido participar de este evento. La verdad que es se juntó mucho, o sea, mucho en cuanto a lo que era para albergues. Y después, como es, recibimos una pequeña ayuda también por parte del gobernador, que estamos muy agradecidos. Y también, como es, el contingente fue acompañado por la profesora Noelia Pintos, uh-huh, que es de Corrientes. Ella es técnica nacional en patín artístico. Y un grupo de padres que siempre va acompañando a todos los patinadores. Contame, Pecha, ¿cómo viste la escuela? Porque además de ser madre comprometida, ya tenés un ojo también clínico, haber recorrido tantos lugares y tantos certámenes. ¿Qué te dice Noelia Pintos con respecto? Bueno, ella es una profesional, viene de Corrientes Capital, así llega a Bellavista. ¿Cómo ve el patín de Bellavista a nivel provincial? ¿Y cómo lo viste vos a nivel de encontrarse en un opening internacional? Me contaste que hay varios premios para nuestra ciudad que nos llena de orgullo, sabiendo que es una escuela tan incipiente, tan nueva, ¿no? La verdad que sí, Bellavista tendría que estar orgullosa de la escuela de patín artístico que tiene, o sea, ha crecido muchísimo desde sus inicios. Siempre tuvimos las mismas ganas de seguir trabajando, tanto la profesora como los alumnos que participan. Hay alumnos que están desde la hora cero en que se inició el patín aquí en la ciudad y que han crecido muchísimo. Siempre, o sea, damos gracias al señor Luis Ver, que nos ha como cumplido el sueño de que en Bellavista haya una escuela municipal de patín y que sea por ahí la envidia de otras ciudades. Es cierto, ¿no? De las ciudades de nuestros alrededores, por ejemplo, Santa Lucía, Goya, por ahí nos quieren conquistar a nuestra profesora y llevarla para allá. Pero la verdad que nosotros estamos orgullosos también del trabajo de ella, porque se nota en la pista, como solemos decir, se nota muy buen nivel. Es una persona reconocida y en esta oportunidad los alumnos fueron vistos por otros jueces, uh-huh, que eso hace también de que por ahí podamos tener un balance más que positivo de todos los, uh-huh, resultados que hemos obtenido. ¿Qué visión tienen cuando hablas de jueces internacionales que tienen un ojo clínico? ¿Qué otras posibilidades hay de que el patín o alguno de manera individual en las presentaciones artísticas tenga otro escenario, otra oportunidad? Y la verdad que sí, tuvimos la oportunidad que Bellavista haya estado en un torneo internacional también este año, que fue en la ciudad de Capão da Canoa, Brasil, uh-huh, con una sola representante, o sea, debido a la situación económica del país, por ahí se dio un poco imposible poder asistir a dos Open internacionales con toda la escuela, y ella fue, compitió con 12 alumnos a nivel internacional y salió en segundo puesto. La verdad que se nota mucho el trabajo de la profesora y de los padres, obviamente, que siempre están acompañando a esa alumna. Bien, contame, está con nosotros Pecha López, estamos hablando del Partido Artístico. Viajaron el miércoles ya de la semana pasada, estuvieron en Mendoza varios días ahí en Godoy Cruz, en Mendoza, 24 horas de viaje para llegar al evento de patín, al Open, y regresar. Cuando nos veíamos comunicando, estoy en San Francisco, estoy cerca, estoy llegando, me falta horas, ¿no? Y dejar todo, organizar todo, ¿no? La casa, las actividades para hacer una experiencia tan, tan interesante. 19 chicas y un chico. Sí, tenemos un patinador que se llama Octavio, también de muy buen nivel. La verdad que es todo un desafío, no todos por ahí tienen las ganas y no todos se animan como él, pero la verdad que un lujo nuestro patinador. Bueno, contame lo que han hecho como propuesta grupal, qué ha sido un poco lo que llevó el patín artístico a mostrar, cuál ha sido un poco la performance, qué notaste vos que gustó para lograr tantos premios, qué gustó ahí en ese territorio mendocino-chileno en este Open Internacional. La verdad que cabe destacar ante todo el trabajo de la profesora, porque los resultados fueron bastante, muy buen puntaje, o sea, de resultados elevados en cuanto al puntaje, en comparación a otras escuelas. Esto denota de que las alumnas están en condiciones de competir en cualquier Open Internacional. Y como padres apostamos este año a ese evento, ya que la idea es anualmente poder asistir con todos lugares, ¿no? O con la mayoría de los alumnos, como para que todos puedan tener la posibilidad de mostrar también lo que hay aquí en nuestra ciudad, que por ahí nadie sabe que es una ciudad pequeña, pero eso no quita que nosotros también nos podamos lucir en otros aspectos. Capital provincial de patín artístico ya somos. Ay, hoy, la ¿no? verdad que sí, hemos crecido muchísimo. Hay que destacar el trabajo y el acompañamiento de todos los padres, que esto hace que la escuela crezca constantemente. Contame esa experiencia de estar en ese hostel, las familias reunidas, ¿la pasaron bien? Sí, la verdad que la pasamos súper bien. No sé cómo decirte, crea muchos lazos fortalece, ¿no? El grupo sí, de trabajo. La verdad que sí. Como grupo estamos bastante afianzados, por ahí hay algunos percances, pero o sea, el hecho de que ser un grupo bastante numeroso por ahí hace que no todos podamos complacer a todos, pero la verdad que acá hay que destacar que los chicos la pasan súper bien. Y los padres también hacemos lo mejor. No ganamos el mejor hinchada este año, cosa que en Calamuchita lo hemos ganado, porque no sabíamos y porque parece bueno, ahora que podemos ser nosotros hinchadas. Cuando se hace acá en Bellavista, somos nosotros. La verdad que lo que hacen a nivel artístico es muy, muy interesante, muy lindo. Ha cambiado y le ha dado delicadeza también a esa participación de los niños en una estética tan particular. Uno cuando veía los Juegos Olímpicos, el patín artístico, quedaba maravillado con esas cosas. Parecía imposible, ¿no? Parecía una cosa que jamás se iba a dar. Y se da con una estética de preparación del maquillaje, del vestuario, de la puesta en escena. Realmente son actrices y deportistas a la vez. Es una de las disciplinas más lindas, seguro, para ver, para la estética, ¿no? Sí, la verdad que sí. En esta oportunidad también, como es, las chicas han participado con un traje especial, así que con una vestimenta acorde a su coreografía. Así que, como vos decís, la estética dejó bastante bien a la ciudad, o sea, se representaron muy bien. Te quería preguntar, ¿qué sigue a nivel del calendario? Que ya estamos en noviembre, diciembre, ¿hay alguna función para cerrar el año de clausura? ¿Se vendrán inscripciones? ¿Cómo ves el panorama? Y nosotros estamos presentando un show de cierre del año, también artístico, con trajes especiales, con una vestimenta especial. Se va a hacer el 2 de diciembre y ya estaremos invitando a toda la comunidad que pueda asistir y vea y se sienta orgulloso de la escuela que contamos aquí en Bellavista. De la capital del patín provincial. Estamos poniendo, viste que ahora estuve viendo recién en pago de los deseos, viste que buscan en el manual, van a hacer una festival de el cerdo casero, el chancho casero, viste que buscan porque ya no hay, así que nosotros vamos a hacer este fin de semana capital de la diversidad productiva y de la naranja, el otro que viene de la frutilla Y el 2 de diciembre, capital provincial del patín artístico sí, infantil. Sí, la verdad que es hermoso. Pecha, bueno, eso se vendrá el próximo año. Continúa, ¿qué sabes? Sí, si Dios quiere, o sea, nosotros tenemos intenciones de seguir trabajando. O sea, nosotros trabajamos mucho, seguimos trabajando como siempre. Tenemos ya una estructura. ¿Cuánto van? ¿Cinco años? ¿Seis? ¿Cinco? No. ¿Más? Estamos desde el 2010, creo que. Sí, son bastantes. 7 años, 8, sí. Estoy sacándome años. Así que vos naciste con el patín, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te llamas? Nayara. ¿Y vos patinás? Sí. ¿Sí? Nomás que ahora tuve un esguince. ¿Eh? Nomás que ahora tuve un esguince. Ah, un esguince. Ah, bien. Bueno, no pudo hacer su show. Pero vas a estar el 2 de diciembre en el cierre. Sí. Oh, bien. Pecha, así que nos queda planificar. ¿Ves con buen augurio el Estadio Ciudad como una posibilidad? Siempre es el tema lugar sí. también. Sí, el más tema que lugar es un tema, agradecemos. Han estado a como sede siempre. Sí. Sí, siempre hemos estado ahí. La verdad que muy agradecidos porque siempre nos pueden prestar ese lugar y bueno, sí, vemos como una perspectiva la inauguración, ojalá que se dé para el año que viene, así podemos contar con nuestro propio lugar, ya que de ahí venimos, así que cierto, no estaría ¿no? bueno que recuerdo tengamos esas primera, lugar. Esas primeras tardes ahí, a cielo abierto, silleta, Luis, Mónica, el Chevy amarillo atrás. ¿Te acordás de eso? Sí, la verdad que era. No, todos los sábados don Luis nos acompañaba, venía, se pegaba una vuelta, venía, estaba con nosotros. La verdad que es el sueño de don Luis cumplido, ojalá, no sé. Qué bueno que lo recuerden así al gigante de la esquina, como le decimos nosotros. O sea, sí, no, obviamente, pero también contamos con mucho apoyo. Con todo el apoyo de todo el tiempo para que se fortalezca. Todo el tiempo, la verdad que sí, o sea, muy agradecida también. Pecha, decime, ¿qué cantidad de chicos van hoy a la escuela de patín? Hoy estamos contando con 85 patinadores increíble, en total. Increíble. Sí. Este año por ahí por cuestiones económicas parece ser que tuvimos un poquito menos, contamos con seguro, con algunos beneficios por las dudas si los chicos necesitan. Así que estamos ahí. Bueno, te pusiste al hombro un poco el patín. Sí, la verdad que hay veces que por ahí cansa. ¿Lo hiciste por otro hijo anterior a la que está aquí? Tengo mi hija que tiene 15 años y que desde los 7 años está ella ahí. Bien, sí. A veces uno entra por esa relación con los hijos, se compromete y después termina involucrado de manera estable, ¿no? Creo que, bueno, Darío Martí lo vi por ahí en fotos. Él fue nuestro guía de turismo. Claro, porque es ahí, en Mendoza. Es un gran amigo, Darío. Lo vi en las fotos, seguía un poco el trabajo en las redes, porque bueno, ahí uno se va informando de cómo viene. Y la verdad que cada vez que veía la foto, se veía el podio, yo me emocionaba. El fin de semana, porque estábamos con un montón de actividades acá de la pesca, y mientras tanto veía, decía yo, ¿cómo puede ser que no los tengamos ya? Sí, la verdad que muy orgullosa de toda ¿Te quedan agradecimientos, te quedan, que te acuerdes? O si no, lo dejamos para el 2 y vamos invitando no, a la gran o sea, fiesta. En primer lugar, agradecerte a vos por este espacio, y después, o sea, agradecido a todos los padres que siempre están acompañando, a mi familia que me aguanta por ahí con todas las locuras de estas del patín. Siempre estaba pensando, tratando de organizar y que salga todo bien. ¿Vos patín no? Como no, Fanny. No. Y nos faltó Fanny esta vez como para poder traer la coronación ya de toda la escuela de patín. ¿Qué hizo Fanny Acosta que no fue? Mira, la pusimos en engorde, aumentó 4 kilos, la teníamos lista, la teníamos ahí. ¿Y al final? Y no sé, parece que Fernando ahora le está... Una gran patinadora. Sí. ¿Hay otras chicas de edades? Hay otras personas. Inclusive los padres de esta alumna que fueron a Brasil contaban de que se presentó una coreografía de un grupo de chicas grandes de patín. Y, o sea, el patín es para todas las edades. Bien, ahí estaba Pecha López con nosotros, hablamos del patín artístico, hablamos brevemente de este viaje, de esta experiencia en Mendoza, nos quedan cosas ricas, sí, decime. Y bueno, o sea, a la municipalidad, porque no nos olvidemos que somos escuela municipal de patín, y ellos hicieron también de que por ahí lleguemos más pronto al gobernador y que podamos conseguir que el beneficio en realidad es para las chicas. Si bien nos vamos con los padres nos solventamos, trabajamos y acompañamos a nuestros hijos, porque como dijiste, tiene que ver mucho la estética y por ahí sola con la profesora es imposible asistir con un grupo tan grande de alumnos. Entonces los padres acompañamos, las vestimos, las peinamos, las maquillamos, que eso hace a que, como es, la producción artística sea mucho mejor. Bien, antes del 2 vamos a, te hago ahí el gancho para que me traigas a Noelia Pintos, a la profesora. Como no, cuando quieras. Creo que está martes y jueves, viene, martes viaja y jueves. De Corrientes, sí, y viaja, llega. Sí. Es increíble lo que viene haciendo hace 7 años. Eso es muy valorable, increíble. La verdad que no sé, o sea, más allá de la parte económica que uno por ahí podría poner en juego, lo que ella hace, y, o sea, no tiene precio. Bueno, ahí está, hablamos del patín artístico, te agradecemos un montón. Que hayas venido. Muchísimas gracias y gracias a toda tu audiencia que por ahí están escuchando. Bien.